haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar, el ser consolado, sino consolar. Ser entendido, sino entender. Ser amado, sino yo amar. Y también grito de alegría por cantar de ti, Señor. Es perdonando que nos das perdón. Es dando a todos es que tú nos das. Muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar. Ser entendido, sino entender. Ser amado, sino yo.